Escenario número uno. Es invierno, hace frío, me apresuro a ingresar a un café. Desde la calle huelo los aromas, pido un café y medio, le pongo 2 sobres de azúcar, demoro todo lo que puedo en la ingestión de este café, concluyo, he ingerido 12 gramos de azúcar. Escenario número 2. Es verano y hace calor, he caminado 10 cuadras, me merezco una gaseosa. Entro al kiosco y veo la lata, fondo rojo, impactado por letras blancas italizadas, la destapo, en 10 segundos consumo todo su contenido. Además de agua y el sodio, he consumido unos 40 gramos de azúcar. Mi cerebro me felicita, me felicito a mí mismo, estoy pleno, pero en breve querré más. Voy a hacer un informe especial sobre, cortito, pero especial, acerca de azúcar, consumo de azúcar. Y voy a comenzar por un estudio, un trabajo realizado por... Un estudio realizado por Robert Lustig, en realidad es un comentario que apareció en la revista Nature del 2 de febrero, sobre las implicancias negativas del consumo de azúcar contenida en alimentos refinados. En particular, sobre las relaciones que tiene el consumo de azúcares en enfermedades no transmisibles, las ENT, como son cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Los 2 escenarios que mencioné arriba, el 1 y el 2, con variantes, se repiten todo el tiempo y con alta frecuencia en distintos países y en distintos sectores sociales. Ricos y pobres, como ustedes sabrán, consumen grandes cantidades de azúcares en distintos alimentos y contextos, ¿sí? Principalmente en bebidas gaseosas, en cremas, helados y jugos, y también en grandes cantidades en harinas. Y aquí se plantea, hago un paréntesis, y aquí se plantea, hay que hacer un paréntesis grande, porque en realidad el escenario del café y la gaseosa probablemente no sea el más frecuente entre sectores carenciados, pero sí aquel en el que hay un gran consumo de alimento hipercalórico con una fuerte concentración de harinas, ¿sí? Y muy pocos vegetales. Muy pocos vegetales. Entonces es una dieta sumamente desbalanceada. En este sentido, las Naciones Unidas han apuntado al tabaco, al alcohol y a la dieta como responsable de las enfermedades no transmisibles. Lustig, en su artículo, señala en su comentario que el tabaco y el alcohol tienen cierta regulación en distintos países a través de sus gobiernos. Pero esto, dice Lustig, que es miembro del Hospital de Pediatría en la Universidad de California, en San Francisco, ¿sí?, dice que esto no lo deja para nada tranquilo, porque los gobiernos hacen con los empresarios sus buenos negocios y los empresarios saben hacer muy buenos lobbies, sobre todo cuando tienen que maximizar algo de la ganancia y los gobiernos no quieren ni que se les vayan las empresas o que las empresas dejen de pagarle impuestos o que se les muevan de un estado a otro. Eso no parece, no les gusta a los gobiernos. Por lo tanto, normalmente están en una permanente negociación en donde evidentemente, aparentemente la comunidad sale la mayoría de las veces perjudicada. Por eso no lo deja tranquilo. Los alimentos, ¿sí? Porque el tabaco y el alcohol, como tienen cierta regulación, parecería que tiene entonces cierto control. No es cierto, pero hay como cierto control, hay un marco legal que graba con impuesto al tabaco, que graba con impuesto al alcohol, como una manera de reducir su consumo. En realidad sabemos que es bastante difícil a través de esas estrategias, son más eficientes otras. Por eso no lo deja del todo tranquilo al autor de este comentario, ¿sí? Pero con los alimentos es muy difícil llegar a una situación de compromiso en la que se puedan reducir el consumo excesivo y las grandes cantidades de azúcares en el alimento, porque a diferencia del alcohol y del tabaco, el alimento sí es un nutriente esencial. uno podría vivir sin tabaco y sin alcohol. Yo sé que muchos de ustedes no. Está difícil, para algunos está difícil. Pero es complicado para algunos. Pero mucho más complicado decir que se va a regular sobre el alimento, algo que es esencial para la vida. ¿Sí? Entonces esto también preocupa al autor del trabajo. ¿Pero qué es lo que se debería regular? Bueno, Lustig es muy claro, dice, lo que hay que regular es el contenido de azúcares. Ese es el problema, ese es el mayor problema. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, básicamente, Lustig dice que el azúcar reúne, al igual que el alcohol, y esto es lo novedoso de su aproximación o de su insistencia en realidad, es que al igual que el alcohol, ¿sí?, reúne cuatro características que lo hacen peligrosa al azúcar, al azúcar para la salud, y que por lo tanto merece regulación. Por ejemplo, el primero es que es inevitable. Es inevitable su consumo. Está en todas partes, lo ponen en todo, la industria alimenticia pone azúcar en todos lados, ¿sí? Con el alcohol es inevitable su consumo, tiene una promoción tremenda, se publicita, se incita al consumo de alcohol. Además, la otra razón es que puede ser tóxica, ¿sí? Puede, y es susceptible de generar hábitos de adicción, es decir, Lustig con su clásica corrección política dice susceptible de ser abusada, es decir, como si, digamos, como si el azúcar fuera abusada, sí, digamos, hay un abuso del azúcar, en realidad es lo que genera es adicción. Y además es nociva para el conjunto de la sociedad porque desencadena una serie de trastornos y enfermedades que en algunos casos se le ha vinculado, en algunos casos estaría vinculado parcialmente con enfermedades que tienen rasgo de epidemia o de pandemia, como la obesidad. Los estudios sobre la toxicidad del azúcar son múltiples y además coinciden, eso es interesante a lo largo de la literatura. Lo mismo ocurre con su potencial adictivo. El consumo excesivo de azúcar produce hipertensión, el incremento de triglicéridos y la resistencia a la insulina, ni más ni menos. Y por otro lado, entre otros efectos, los azúcares interfieren con un conjunto de hormonas que regulan, atención con esto, la saciedad, la recompensa y el hambre. Entonces, por un lado, al ingerir azúcar, la señal que entra en el cerebro es no estás lleno. Además, regula otra hormona y manda una señal de tenés hambre, pero además dice necesitas más, qué bien lo hiciste, ahora necesitas un poco más de azúcar. Entonces hay una reingestión de azúcar, tal cual ocurre, por ejemplo, con algunas drogas que tienen exactamente el mismo mecanismo, o con el alcohol. ¿Qué propone Lustig como estrategia para regular y reducir el consumo de azúcares? Principalmente y concretamente aplicar algunos de los mecanismos de control y regulación ya aplicados al alcohol y al tabaco, gravamen impositivo, control de distribución y limitación en la edad del consumo, algo que no me imagino cómo se puede hacer, pero hay iniciativas en algunos estados, en Estados Unidos, básicamente gravar con impuestos a los alimentos que contengan azúcares, reducir el tiempo que los kioscos y las distribuidoras se encuentran abiertas al público, ¿sí?, entre otras iniciativas. Es complicado porque está demostrado que para que alguien no compre una lata de Coca-Cola, en realidad tendría que duplicar el precio. Y eso bajaría en un porcentaje tal vez significativo el consumo de azúcares por ese lado, por ejemplo. ¿Cuánto se consume de bebidas no alcohólicas, con gas o sin gas, pero que contienen azúcar? Bueno, se consume mucho. El total de bebidas suaves, esas soft drinks, ¿sí?, bebidas gaseosas o no, ¿sí?, no alcohólicas, en Estados Unidos es de 216 litros al año por persona. ¿Sí? Piensen la cantidad de agua que va en la gaseosa. A ver si hacemos cálculo con el agua también de la gaseosa. Son 200 y pico de millones de habitantes, 270, 260. En el Reino Unido, 266, 270 litros por persona. El 58% de esa cantidad tiene azúcar. El otro es dietético o no tiene azúcar. Puede ser soda, por ejemplo. Hoy se conoce que la disuasión del consumo por la vía del precio, como les dije recién, no tiene mucho efecto. ¿Cuál es entonces la estrategia o el conjunto de estrategias? Va a ser difícil. ¿De qué azúcares estamos hablando? Estamos hablando de sacarosa o fructosa. ¿Qué es la sacarosa? El primero es un disacárido, son dos moléculas, disacáridos, dos azúcares, ¿sí? que cuando es digerido en el sistema digestivo de ciertos de mamíferos, por ejemplo, se convierten en fructosa y glucosa, que son rápidamente absorbidas por el intestino y pasa al torrente sanguíneo. ¿Sí? Y también, obviamente, el otro es la fructosa, que es un monosacárido. Esta última es un monosacárido, como decía, y los dos tipos de azúcares componen gran parte del total de los endulzantes a nivel mundial. Una de las formas de procesamiento y uso de azúcares es el concentrado de alta fructosa. Y un dato que espanta es que durante los últimos 30, 40 años, la cantidad de jarabe de alta fructosa que se produce a partir del maíz se incrementa, la producción se incrementa, y adivinen qué otra cosa se incrementa que contiene jarabe de fructosa. Todos los alimentos contienen además más jarabe de fructosa. La cuestión es, ¿la inclusión de jarabe de fructosa y de azúcares en los alimentos responde a una necesidad de punto de vista nutritivo o a la necesidad de colocar un producto de cuasi desecho de la industria en los alimentos? Préstenle un poquito más atención cuánto azúcar consume uno de nosotros cada vez que come un helado de cualquiera de las heladerías que anda por acá. Lustig se pregunta entonces si será posible que la industria alimenticia disminuya en azúcares, en sus distintas formas, el contenido de azúcares en los alimentos. Y si bien existen iniciativas en distintos países y en distintos estados, en Estados Unidos, el desafío parece ser sumamente grande y requiere, según el autor, vaya la novedad, de un compromiso político de gobiernos, industriales y empresarios. No he dicho nada nuevo y con esto termino el informe especial. ¿Tenemos tema musical? Me parece que sí, tenemos tema musical, ¿no es así? Bueno, vamos con el tema musical que quieras.